El sindicato CNT nos ha enviado una nota denunciando el despido de una compañera en Baracaldo. Un despido que puede tener algunas excusas de tipo de acudir al funeral de un familiar, pero que en realidad el motivo principal era que era afiliada precisamente del sindicato CNT. Y tenemos a un miembro de este sindicato, a Danilo Albín, para que nos dé un poco más detalles sobre este asunto. Hola, Danilo. Hola, ¿qué tal? Bueno, pues ¿qué ha pasado en esta zapatería? Bueno, se trata de Zapaterías Laya. Es una cadena de zapaterías que tiene 4 tiendas en Vizcaya. Es una cadena bastante conocida, en la que una trabajadora recientemente, bueno, ante el caso de un familiar muy cercano que estaba ya ingresado en el hospital y con un pronóstico muy complicado, esta trabajadora, bueno, reclamó su legítimo derecho, además un derecho marcado en su convenio, que viene incluido en el convenio de este sector, de ausentarse de su trabajo para asistir al hospital donde se encontraba esta familiar y poder estar junto a ella. La empresa intentó negarle este derecho, la trabajadora insistió en que le correspondía según el convenio, utilizó los 2 días, hay que destacar que este familiar de la trabajadora muere en ese tiempo, fallece. El tema es que cuando la trabajadora regresa a su puesto de trabajo, a la semana siguiente se encuentra con una carta de despido por parte de la empresa. Sí, lo curioso suele pasar en estos casos es que el motivo del despido al final no fue porque utilizara su derecho a acudir a tomar ese par de días libres, sino a que precisamente puso en cuestión a la empresa su derecho a negárselos, ¿verdad? Efectivamente. Hay que tener en cuenta que no era la primera vez que esta trabajadora enfrentaba amenazas por parte de la dirección de Zapaterías Laya. Esta trabajadora había sido anteriormente amenazada con ser despedida en caso de que se negase a firmar una congelación salarial, ¿verdad? Entonces, bueno, evidentemente, haciendo también valer sus derechos, ella se negó a ello, con lo cual las relaciones quizás por parte de la empresa no eran las mismas y, bueno, aprovecharon esta ocasión de una manera muy cruel, ¿no? Estamos hablando de una persona que venía de enterrar a un ser querido y cuando llega a su puesto de trabajo, con lo que se encuentra es con el despido, ¿no? Creo que es una muestra más de hasta dónde puede llegar la impunidad de la patronal. Bueno, pues ante esto, CNT, supongo que no os quedaréis con los brazos cruzados, ¿no? Porque tenéis fama de defender a vuestros afiliados. Por supuesto, vamos a ampliar nuestras herramientas de lucha, las herramientas de lucha del anarcosindicalismo, que son la solidaridad, la acción directa, y por lo tanto este viernes, este día 20, mañana viernes, vamos a estar a partir de las 18:30, de las 6:30 de la tarde, frente a Zapaterías Laya, en Baracaldo. Está en Paseo de los Fueros número 18, muy cerquita de la salida del metro de la parada que se llama Baracaldo. Vamos a estar ahí fuera, vamos a estar haciéndole ver a los clientes, al resto de las trabajadoras, a las personas que pasen por esa zona muy concurrida, además de la ciudad, de que en esa zapatería se reprime, se despide injustamente y que el sindicato CNT, que defiende a esta trabajadora, no se va a quedar quieto y no vamos a permitir que este tipo de arbitrariedades y de abusos por parte de la patronal se continúen realizando, al menos allá donde exista afiliación de CNT. A nivel legal, con esto de las reformas laborales últimas que han hecho, ¿todavía habría algún resquicio legal para este caso? Bueno, vamos a poner todas las herramientas para tratar de revertirlo. Se va a reclamar, por ejemplo, que la empresa abone las cantidades que le debe a esta trabajadora también. Y, por sobre todo, más allá de la legalidad o de lo que la legalidad contemple, no olvidemos que la legalidad, como suele ser habitual, a quien ampara y a quien protege es al empresario, y a quien castiga y a quien criminaliza normalmente es a la clase trabajadora. Esto ocurre ahora, pero ha ocurrido siempre en realidad, ¿no? Quizás ahora lo estamos viendo por parte del gobierno actual del Partido Popular con reformas todavía más descaradas, ¿no?, contra los intereses de la clase trabajadora. Aún así, vamos a buscar todos los resquicios legales que existan para impedir que tanto en este caso como en otros la patronal pueda salirse con las suyas, ¿no? Sí, porque ahí tenéis también ahora, hace muy poquito, ¿no?, que habéis tenido un pequeño triunfo en los tribunales, ¿no?, en el caso de una ONG, en este caso, de EDE Taldea, que, bueno, pues por lo visto a nivel de laboral no era precisamente muy ejemplar. Sí. Justamente creemos que este caso de EDE es uno muy claro de algo que siempre intentamos remarcar desde CNT, ¿no? Nosotros somos un sindicato de lucha, tenemos nuestras particularidades que nos diferencian del sindicalismo subvencionado, pero claro, no somos solamente un sindicato que reivindica y que está en la calle, sino también somos un sindicato que consigue mejorías, consigue triunfos para la clase trabajadora allá donde estamos presentes. Este es un caso más. EDE Taldea, una ONG que se mueve en el ámbito de la intervención social, ha tratado de coartar el derecho a la libertad sindical dentro de ese puesto de trabajo. Allí hay una sección sindical de CNT muy activa, que ha ido incrementando su lucha, su actividad dentro del centro de trabajo, tratando de evitar que se tomen medidas que afectan directamente a los derechos más básicos de quienes trabajan allí, ¿no? Pues EDE Taldea ha intentado impedir que CNT lo hiciese. Y recientemente ha habido una sentencia del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco que confirma lo que todos sabíamos, ¿no?, que en EDE Taldea se ha vulnerado gravemente la libertad sindical, que se ha intentado coartar el derecho de CNT a defender los derechos de las trabajadoras y de las trabajadores de EDE Taldea, por lo que esta empresa ha sido condenada ya a pagar 1.500 euros a CNT como indemnización por el daño causado. Se le obliga a que se le restituya a CNT la dirección de correo electrónico corporativo que el sindicato estaba utilizando, por lo cual, bueno, creemos que es un punto más en la lucha que mantenemos ahí dentro, pero también esperamos que esto pueda servir, sentar jurisprudencia para otros casos en los que se vean mermados los derechos de la militancia sindical en diferentes centros de trabajo. Sí, es una pena que este tipo de comportamientos pues aumenten el desprestigio que a veces tienen algunas ONGs que, pues sí, en unos aspectos se presentan como muy progresistas, pero que en otros se comportan exactamente igual que cualquier otra patronal. Efectivamente, de hecho hay que destacar que este tipo de organizaciones suelen presumir, ¿no?, de que entre sus principales señas de identidad está la transformación social, el trabajo enfocado hacia las personas más necesitadas, tal, y luego vemos cómo dentro de los puestos de trabajo y en la relación directa con las personas asalariadas tienen prácticas de un contenido muy muy claro, ¿no? O sea, unas prácticas muy antisociales y antiobreras. Entonces, claro, es muchas veces la doble cara de quienes llevan adelante unas prácticas que, bueno, creo que la propia sentencia del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco es muy clara en su tirón de orejas, diciendo que, bueno, que en EDE Taldea se está vulnerando de manera muy grave, además, la libertad sindical. Pues muchas gracias, Danilo, pues por contar con este medio de comunicación, con la 97 Ratia, para difundir las denuncias de vuestro sindicato. Seguir haciéndolo así, y porque sabéis que contáis con nosotros. Nada, es que ricasco a vosotras y a vosotros.